Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Seguimos un ratito más con la columna internacional de los lunes. Hoy estamos hablando de la situación del aborto en el resto del mundo, además de lo que sucederá en Argentina. Antes hablamos de Italia, también de Irlanda y de lo que está pasando en Europa. Ahora nos queda hablar de América Latina, cómo es la situación en América Latina, en los países del Caribe también y además de Uruguay. Bueno, como bien decías, vamos a hablar ahora de América Latina y Caribe. Como decíamos hace un rato, esta región es la que tiene tasas de aborto más altas en el mundo y a su vez coincide con que los países que la integran tienen las leyes más restrictivas. De esta manera, ya podemos saber a partir de los estudios que ya habíamos hecho referencia, además en los últimos meses del país donde se hablaron sobre estos estudios, por supuesto las leyes más restrictivas no disminuyen el aborto, sino que por todo lo contrario empuja a las personas con capacidad gestante a la clandestinidad y que muchas veces eso supone que sea en condiciones inseguras. Claro, hay más muertes. Claro. El proceso por la despenalización del aborto en América Latina es producto también de la transición a la democracia que vino con movimientos muchas veces asociados a los derechos humanos que luchaban por la ampliación de derechos. Entre ellos, por supuesto, el movimiento feminista a través de, entre otras demandas, la despenalización. Del mediados del 2000 hasta acá, la mayoría de los países han avanzado en reformas más permisivas y solamente uno, el caso de Nicaragua, que es un caso muy alarmante, se ha vuelto más restrictivo. Es decir, anteriormente permitía el aborto en casos en que había riesgo para la mujer y a mediados de los 2000 pasó a ser más restrictivo y ahora está completamente prohibido. Además, Colombia, Ciudad de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia son parte de este grupo que les decían que han avanzado en normativas menos restrictivas, siendo Uruguay y Ciudad de México los únicos dos que han despenalizado. Bueno, y contanos un poco ahora cómo es el caso de Uruguay, ¿no? Digamos, no solo lo que, o sea, cómo se trata hoy, cómo se legisla el aborto, sino también cómo fue el proceso para que Uruguay llegue a despenalizar y legalizar el aborto. Bueno, como había mencionado hace un rato, el proceso en Uruguay, hubo el proceso entre el 2001 y 2012, había una situación de cuasi legalidad, de semi legalidad, en donde había asesoramiento a las personas gestantes que querían llevar a cabo el aborto, pero por supuesto al mismo tiempo no estaba legalizado a través de la ley y no era el Estado ni los cuerpos profesionales quien podían proveer esa atención, al menos de manera legal. Se comenzó a debatir en el Congreso muy temprano a comparación del resto de Latinoamérica. En el 2002 no salió. En el 2008 se trató en el Congreso, se aprobó en ambas cámaras. El problema fue que fue vetado por el presidente de ese entonces, Tabaré Vázquez, yendo en contra incluso de su propio partido. Después, finalmente, terminó saliendo en el 2012 e incorporada en el 2013. Claro. ¿Cuál es el problema con esta legislación? No fue la misma que la presentada en el 2008, que había sacado mayoría. Es más restrictiva. ¿En qué sentido? Ahora, para poder acceder a ese aborto, se hace dentro de las primeras 12 semanas. ¿Cuáles son las trabas que se encuentran? Bueno, por un lado, la objeción de conciencia, como bien mencionabas hace un rato, hay ciertos departamentos ellos le llaman a las provincias en Uruguay, donde es casi total la objeción de conciencia que impide el acceso a un aborto legal. Y por el otro lado, hay trabas burocráticas, es decir, una persona gestante para poder acceder al aborto tiene que primero entrevistarse con un cuerpo profesional compuesto por una ginecóloga, una asistente social y una psicóloga. Después de eso, reflexionar 5 días. Si entendemos que el proceso son 12 semanas, claro, sí. Si uno llega tarde, termina siendo una traba muy importante. Y en cuanto a los efectos, Uruguay ya, desde la implementación de este programa, en donde había un asesoramiento en métodos anticonceptivos y en misoprostol, ya había modificado sustancialmente la mortalidad materna, y producto de la legalización, la mortalidad materna bajó por casos de aborto inseguro, bajó a 3 casos desde su legalización. 3 casos, pero en aborto clandestino. Y esto es producto de lo que mencionábamos recién. ¿Por qué aborto clandestino si el aborto es legal? Bueno, no, lo que pasa es que más allá de que esté el texto, de que esté la ley, no siempre la realidad sigue esa ley, y las mujeres terminan trabadas por la burocracia o por la objeción de conciencia. O sea, es un avance entonces, o sea, significativo comparado con otros países de la región, pero sí hay que mencionar esto, que bien vos decís, bueno, cómo cambió el proyecto desde su primera presentación, las trabas, y entiendo que ahora también hay un movimiento, digamos, si bien los movimientos feministas de Uruguay fueron muy importantes para la llegada, digamos, a ese derecho, hoy se está discutiendo la posibilidad de, bueno, que ese acceso es incompleto y que se debe profundizar. Sí, ¿no? Por supuesto. El movimiento feminista ha sido muy crítico de esta ley desde el momento en que se aprobó esta ley más restrictiva, obviamente, ¿no? La ley que había sido aprobada en el 2008 estaba respaldada completamente. Y me parece un punto muy importante para marcar un paralelismo con Argentina. Nuestro proyecto de ley, que va a ser debatido, que fue propuesto por la campaña Aborto Legal, Seguro y Gratuito, no preveía la objeción de conciencia, que sí se incorporó a partir de la tratativa en las comisiones del Congreso, y ahora sí forma parte del proyecto. A ver, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Por supuesto que sería muchísimo mejor una ley que no permita la objeción de conciencia. Ahora, la ley que se obtuvo en Uruguay fue la ley posible, ¿no? Por supuesto, es un avance importante, por supuesto, significó la disminución radical de la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos, y no es un dato menor. Entonces, primero es importante la aprobación de la ley, pero no tengamos la aprobación de la ley como la meta, ¿no? Es un punto de llegada muy importante, sí, por supuesto, es clave, claro. Pero no significa bajar los brazos, sino que, como pasa hoy en Uruguay, como pasa, digamos, con el caso de Italia, como mencioné antes, y en muchísimos países, los movimientos feministas y organismos de derechos humanos y organismos internacionales siguen controlando a los estados en su cumplimiento de proveer acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Y eso va a ser clave en el caso de que contemos con la suerte de este año o en el próximo tiempo de una aprobación de la ley. Sí, digo, y aún así es interesante que si se llegara, digamos, a aprobar, también habría que ver con esto de conciencia cómo sería el acceso en las diferentes provincias, ¿no? Porque decías vos, bueno, en departamentos en Uruguay es siempre más difícil acceder que quizás en otros centros más urbanos. Bueno, supongo que acá, de tener la suerte de poder contar con ese derecho, habría que ver también cómo se da el acceso en diferentes, me imagino, no sé, digamos, en el NOA debe ser sería mucho más difícil quizás de acceder que en Buenos Aires o en otros centros. Contanos un poco ahora, entiendo que si uno mira América Latina, hay una región o una subregión, digamos, que en este momento concentra, digamos, mucha problemática en torno al acceso al aborto. Vos hablabas de Nicaragua como un país que fue, digamos, restrictivo, o sea, que digamos, votó para volver atrás con ciertas regulaciones, digamos, como el tema de violación y salud de la mujer. Contanos cómo está la discusión ahora y la legislación en Centroamérica, teniendo en cuenta, además, de Nicaragua, el caso del Salvador y demás. Bueno, principalmente los países del Caribe son los que cumplen con esta tasa que les decía, de las tasas de aborto más altas a nivel mundial. El caso de Nicaragua, el caso Salvador y el caso Guatemala son realmente alarmantes y son 3 países a los que hay que mirar y donde está habiendo mucho movimiento en torno al aborto. Principalmente quería hacer hincapié en el caso del Salvador, donde hay una problema. En El Salvador, directamente, ser mujer es un factor de riesgo. Es el país del mundo con mayor cantidad de femicidios y a esa tasa hay que sumarle la cantidad de mujeres muertas por aborto clandestino. Este país tiene como característica que todas las mujeres que sufran algún tipo, que sufran una interrupción en su embarazo, de manera adrede o no, tienen, están amenazadas constantemente con ser denunciadas por el personal de salud o por personal que trabaje o personas que las rodeen, y las condenas en ese país ascienden a 50 años de cárcel. Las mujeres son condenadas por homicidio agravado. Es realmente grave, valga la redundancia. O sea, ahí está ultra penalizado, digamos. Acá es más laxo el tema, allá está totalmente Es completamente punitiva la ley. Ahora en 2018 hay 24 mujeres presas por haber realizado o por haber tenido una interrupción en su embarazo. Y en este lugar están jugando un rol muy importante el movimiento feminista, una vez más, y los organismos internacionales para solventar el Estado, que está ausente claramente, incluso, digamos, es inocente decir ausente, ¿no? Porque muchas veces se termina siendo cómplice. Y durante el último tiempo, ahora ha disminuido, pero el esfuerzo se había doblegado hasta los primeros días de mayo. ¿Por qué? Porque el Senado estaba compuesto por una mayoría, dentro de todo, más permeable a la legalización del aborto que a partir del 1 de mayo, donde asumió una corriente partidaria mucho más conservadora. ¿Y en Chile, por ejemplo, cómo es la situación? En Chile, bueno, con la presidenta Bachelet, el año pasado se aprobaron tres causales. Las tres causales que ya están acá en Argentina, por malformación, por riesgo de la salud, o muerte y violación. Por supuesto, Chile seguiría en esta línea, que estamos hablando de países como Italia e Irlanda, con un gran peso de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores. Y en el caso chileno fue clave, de la misma manera que Italia, si vamos a seguir estableciendo paralelismos, del partido político que llevó a cabo esta reforma, en este caso llevado a cabo por la coalición de Michelle Bachelet, incluso teniendo al interior de la coalición ciertas ambivalencias, como es la Democracia Cristiana, lograron llevarlo a cabo. Y algo que me parece importante remarcar es que un sector quiso que se agregara la objeción de conciencia y eso no fue aprobado. Y eso es algo clave por todo lo que venimos hablando. Temas a tener en cuenta, comparaciones con países de otras partes del mundo, es esto de ley del aborto acompañada por la ESI, que acá nos estaría implementando las escuelas secundarias. Ya siendo ley no se implementa, los alumnos solo tienen una jornada, si tienen dos jornadas al año sobre esto. Florencia, Juan, gracias por venir, gracias por este especial que hicimos sobre el aborto.